pa' abajo, pa' centro y pa' dentro. La fiesta de esta noche, mambo, mambo, pa' arriba y pa' abajo, pa' centro y pa' dentro. La fiesta de esta noche, mambo.